Warner Brothers presenta Melodías de ayer y hoy. Porky, la cacería del pato. Cartuchos para escopeta. Los cazadores de patos son la gente más loca. Aquí viene uno. ¡Qué ojo, gordito! ¡Seré tu presa esta noche! Fíjense cómo me lanzo en picada. ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Le di! ¡Eso es lo que tú crees! So this is Gay Perry, come on along with me. We're stepping out to see the Latin Quarter. Put on your old beret, let's sing a Marseillaise. And put our wine away like water. Oh, me diste. Me voy. Adiós, mundo cruel. ¡Yuhu! Es uno de esos patos presumidos, ¿eh? Le daré una buena lección. ¿Por qué ese copioso flujo que sale por el lagrimal, mi canino amigo? Si no le llevo un pato a mi amo, va a torturarme. Bien, déjate de lloriqueos. Yo te ayudaré. Haremos como que me atrapas. Cuidado con tus caninos, perrito. Soy muy frágil. No aprietes tan fuerte. Así está mejor. Eso es todo. Qué buen chico. Así me gusta. Oye, no. Se ve muy sano que digamos este espécimen. Cuidado con lo que dices, gordito. Muy bien, chico. Vámonos. Aquí se mantendrá fresco para la cena. Buen trabajo. No, nos merecemos un descanso. Muy bien hecho, Jack. Le diste una lección a ese pato. Ya cumpliste con tu amo. ¿A quién le importa un pato menos? No dejes a ese pobre pato ahí. Es tu amigo. Te ayudó cuando lo necesitaste. Al menos podrías calentarlo un poquitín. No le hagas caso a ese tonto Ángel Cursi. ¡Que se congele! ¡Oye, tú, cállate! Bueno, creo que lo calentaré un poco y después lo devolveré. ¡Lo logramos, compañero! ¡Cayó redondito! ¡Tengo que irme! ¡Saludos a tu amo! ¡No te irás! ¡Estás invitado a la cena! ¡Es muy hospitalario de tu parte, pero me están esperando! ¡Hasta la vista, baby! ¡Jamás te irás! ¿Qué te estás creyendo? ¡A mí no me calles! ¡Haré todo el ruido que se me antoje! ¡Yahoo! Repetirse. pronto me las pagará. ¡Qué gran viaje! ¡Ni te imaginas! ¡Una ventisca tremenda! ¡La nieve casi nos cubre! ¡Pero teníamos que entregar esa medicina! ¡Los perros tiraron de los trineos toda la noche! ¡Vamos, perros! ¡Muévanse! ¡Deprisa, deprisa! ¡De pronto, el glaciar crujió! ¡Se quebró! ¡Casi nos hundimos! ¡No había escapatoria! ¡Ah! ¿Y tú qué me cuentas? Oye, ¿por qué todo ese ruido? No aprendiste tu lección. Pues lo harás esta vez. ¡Eres el Cococolmo! ¡Sí, cínico traidor! Dios te salve, María, que eres de gracia, bendita tú eres. Sí, ese pato sale de ahí esta vez. ¡Qué invierno! ¡Qué invierno! ¡Celebramos juntos, hermanos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Me aseguraré de que esta vez... No abrir hasta Navidad. ¿Navidad? Para entonces ya sabré cómo salir de este lío. Eso es todo.